Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Soleil, Febo, San Helios, el astro rey nos acarició la piel ayer, anteayer, cuando subimos las persianas para ver el día, corrimos las cortinas para que entrara la luz y abrimos las ventanas para que calentara el aire de nuestras casas. ¡Oh sole mío! ¡Oh sole nuestro! Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado. Fue un pequeño momento de confusión. C'était un petit moment de confusion. Así hablan los franceses, todo es grande, todo es importante. Y así habló la ministra de Deportes de Francia tras los incidentes en el partido olímpico entre Argentina y Marruecos. Francia sangra por la herida a casi 2 años de Qatar. Los funcionarios no disimulan y el tiempo, amigo caminante, no cura las heridas. La bohemia era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia. Should stay. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. La directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Kimberly Chittell, renunció este martes tras el atentado contra el expresidente Donald Trump. Cuando las cosas salen mal o se hacen mal, hay que renunciar, dar un paso al costado. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Alguien renunció a algo en los últimos años? Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Y así, con la música de la película El guardaespaldas, que protagonizaron Kevin Costner y esta cantante Whitney Houston, inolvidable, ya se fue, lamentablemente hace unos años la perdimos, pero hicieron un dúo maravilloso. Con esta música le damos la bienvenida a Caminar. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. No pierdes un hijo, pierdes dos hijos al mismo tiempo. ¿Se puede salir de ese pozo? En el mano a mano, hoy Mariel Benavento nos cuenta su tragedia y cómo la afrontó. En Caminos del Alma, José Larralde nos trae Galpón de Ayer. Esta es la caminata radial 233 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará a través de un camino famoso de este planeta. En Juglares, la profe Silvina Pérez sacudirá nuestra estantería con los invisibles que sacan a la luz artistas de aquí y de allá. En Esa ya la vi, Brenda nos lleva a la gran hazaña espacial del siglo XX, el primer hombre en la Luna, ocurrida hace 55 años ya. A ver si damos ese pasito, caminante. Hoy Tony López en Un pequeño alivio, una gran bendición. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Postdata, quizá hoy te contemos historias que cuenta el viento. Quizá. Venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un son que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar. quiero ya dejarte de cantar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Para salvar la charla, quizá mejor callar. Como si fuera el último de los mohicanos, un amigo me dijo esta semana: vamos quedando pocos, estamos entre los últimos. Se refería a la habilidad de charlar, de mantener una conversación que tenemos los seres humanos, el acto más humano y humanizador que podamos realizar. Esto de conversar, de intercambiar información, ideas, pensamientos, humor, cara a cara, creo que sí, efectivamente, está en peligro de extinción, o está limitado a lo que podamos compartir desde las pantallas de nuestros celulares. Rara vez nos juntamos para charlar y conversar porque sí. Encontrarse personalmente pudiendo resolver un tema con un mensajito es un atentado a la funcionalidad, pensamos. Es perder el tiempo. Pero pensar así es un error grave. Es cierto, pero no todas las cosas, y menos las importantes, se resuelven por chat. ¿Por qué es un error? Porque la raza humana está hecha para vivir en comunidad y para hablar y escuchar, para mirarse a los ojos y entenderse. Son cosas esenciales de la comunicación. Pero si no lo hacemos, perdemos las destrezas principales. Mandar fotos y emoticones de un celu a otro mata las palabras y los pensamientos. Un día buscaremos a unas y otros y descubriremos con espanto que no están, o que al menos nosotros no las tenemos. Las palabras son hijas de los pensamientos, y cuando unos desaparecen, las otras mueren. ¿Cómo hacer para recuperar la conversación, la charla? Pienso que es fundamental que hombres y mujeres nos demos tiempo de calidad para volver a encontrarnos en persona. Pienso también que de esos encuentros deben desaparecer los celulares. No solo deben ser silenciados, deben ser puestos fuera de circulación. Su presencia física es como la de un extraño que burlón nos susurra desde el sillón del living. En cualquier momento puede venir alguien más importante y se terminó todo. Palabras, ideas, clima. Pienso también que debemos ir dispuestos a hablar y a abrir nuestros corazones. Eso lleva tiempo, no surge de inmediato. No siempre es necesario contar intimidades tampoco, y nuestra apertura no será con todos igual. Pero sabemos que lo que sale del corazón llega al corazón. Pienso además que debemos estar dispuestos a escuchar para entender, no para rebatir. Sí, para entender y ponerse en los zapatos del otro. No interrumpir, no iniciar conversaciones paralelas, son socias vitales en el éxito de la comunicación. Hemos hablado bastante, pero no hemos conversado, alertaba Samuel Johnson en The Rambler ya en 1752. Pienso que deberemos aprender a no temer los silencios, que no deben ser eternos, pero que forman parte de los diálogos, cuando los corazones y las mentes trabajan codo a codo con emociones y pensamientos. No es fácil quedarse en silencio. Podemos encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros amigos, con Dios. Encontrarse sin celulares, hablar, abrir los corazones, escuchar con atención, no temer al silencio. ¡Cuánto trabajo!, ¿no? No es fácil recuperar el terreno perdido, pero vale la pena. Alejandro y María Laura, aparato. Y conéctate conmigo un rato. Cuando le canto a las paredes, no tengo impacto en las redes, pero quiero conectarme con algo más. Ese mensaje que mandaron el grupo de familia se María. familiar. Cuando te pido que mañana me escuches, que tienes a las 10. Nada parece emocionarte. Quiero conectarte. Podemos grabar pasado mañana si quieres. ¿Qué me dijiste? ¿Me repites, porfa? Algo más. Busco algo más que me vuelva a enamorar. Me dé ganas de cantar. Busco algo más que me vuelva a conectar contigo. Perder el tiempo en el parque, se van los niños y los perros. Nos quedamos con la noche y con los besos. Esto no suena en la radio, pero tampoco es necesario para conectarnos. Conectarnos. Algo más. Busco algo más que me vuelva a enamorar. Me dé ganas de cantar. Algo más. Busco algo. Conmigo un rato, no respondas esto con un texto. Yo te amo en vivo y en directo. Desconéctate del aparato y conéctate conmigo un rato. No respondas esto con un texto. Yo te amo en vivo y en directo. Desconéctate del aparato. Busco algo. Caminante por la 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo. Mientras camino mis calles, me llevaré las buenas. Mañana soleado en Buenos Aires, el cielo absolutamente despejado, así que todo hace presumir que nuevamente tendremos un día de mucho sol como ayer y anteayer. Qué lindo, a disfrutar de Febo, ¿eh? Vamos con la consigna para hoy. Tiene que ver con lo que hablábamos al principio en nuestra columna y es: ¿qué podemos hacer para recuperar la conversación, la charla? Ese hábito que es tan especial, que parece tan sencillo, pero que no lo es. Hay que trabajarlo, desarrollarlo. Bueno, consejos, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? ¿O qué haces vos? ¿O qué deberíamos hacer? Esto tiene mucho que ver con la aparición de los celulares, ¿no? No es lo único. El celular es, como se dice en el ambiente judicial, ¿no?, un agravante cuando se fija una pena. Bueno, el celular, los dispositivos electrónicos, las pantallitas, son un agravante, pero tal vez de otros problemas previos, pero lo sacan a la luz, ¿no es cierto? Y estamos perdiendo. Hay libros que hablan del tema, se dedican a hablar. ¿Qué pasó con la charla? ¿Qué está pasando? Bueno, consejos. ¿Qué harías vos? ¿Qué haces? ¿Cómo haces para ganarle a recuperar este hábito, esta práctica tan saludable que es la conversación, la charla. Nos mandás un audio, un mensaje al 11 6470 47. Caminante por la 102.9. Para conservar los subsidios en las tarifas de luz y gas, atención, los usuarios deben inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, RACE. Las personas que se incorporaron automáticamente al registro en 2022 como hogares de bajos ingresos deberán reempadronarse antes del 4 de agosto. Falta poquito si quieren o queremos conservar este beneficio. Me pregunto, cuando voy por la calle especialmente, ¿cómo hacen las casas de iluminación, esas que venden artefactos y tienen decenas de luces encendidas mañana, tarde y noche, para pagar la cuenta de luz? ¿Sacarán todos los días unos pesitos y ponen aparte para pagar la cuenta? Porque, amigo, pero es una pregunta. Acá cerca hay un local, un negocio de muchos años, y siempre está con todas las luces, no afloja. Bueno, ¿cómo harán, no? La madre Marta Peloni convoca a concentrarse mañana por la aparición con vida de Loan y de todos los niños desaparecidos. Se trata de una marcha federal que se realizará este domingo a las 16 en el Obelisco, organizada por Infancias Robadas, la ONG que dirige esta activista que se hizo famosa en los años 90 por su lucha en favor del esclarecimiento del asesinato de su alumna María Soledad Morales en Catamarca. La madre Peloni tiene más de 80 años ahora. En aquella época era rectora de un colegio religioso en la ciudad de Catamarca, y cuando desapareció esta adolescente, ella salió e inició las marchas del silencio, que puso patas para arriba el poder en Catamarca. Fueron años de lucha. Bueno, ahora está reclamando y convoca a una marcha mañana a las 4 de la tarde en el Obelisco. Algo huele mal en Quilmes. Las calles están muy sucias. Los barrenderos no pasan y los recolectores de residuos pasan salteado. Consecuencias: en las esquinas se juntan pilas de hojas secas en descomposición y bolsas de basura rotas. Eso sin contar el agua de los baches. La ciudad es una mugre y debería estar impecable. Hay personas que tienen la mala costumbre de tirar basura al volver del shopping del grupo empresarial Cencosud, que está a unas 10-15 cuadras de la radio. Si los canastos no están o están colmados, hay que guardarse los desechos en el bolsillo y tirarlos en casa. No está bien tirarlos en la vereda o en la calle o en los andenes del metrobús. Cuidemos la higiene, ciudadanos. Cada uno es responsable con su partecita de limpieza. Se terminan las vacaciones de invierno y con ellas, con las vacaciones, los niños y adolescentes vuelven a casa y la calle pierde las dos señales de que todavía estamos vivos: la risa y la sorpresa. Gracias, chicos. No cambien, porque el día que cambien estaremos fritos. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Thank you. Y para hablar de algún camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Caminante. Hola, Coller, buenos días. Estoy bien, estoy en Bahía Blanca, sigo en Bahía Blanca. Ah, mira. Con unos días medio parecido a lo que describías hace un ratito de Buenos Aires. Cielo limpio, de repente viento, y de repente se nubla, parece que ya va a llover y vuelve a salir el sol. Así que así está el clima por acá por Bahía en estos días. Ah, bueno, bueno, no, no, acá está impecable, ¿eh? La página claro. En blanco, el sí, cielo es. Despejado, sol pleno. Bueno, ¿compartimos algo de la agenda cultural de Mar del Plata? Dale, y te cuento algo de Mar del Plata. En Mar del Plata también están viviendo días soleados con mínimas de entre 0 y 1 grado y máximas de 12 a 15. Lindo tiempo también. Ajá. Y a partir del miércoles, si alguien va a Mar del Plata o permanece pese a que las vacaciones terminan, a partir del miércoles va a haber probabilidad de lluvias. Así que disfrute estos días hasta el miércoles, por lo menos. Que vayan a la playa y se metan al agua, ¿no? Claro, aunque haga frío se metan al agua igual. Porque después va a ser más grave. Claro. Aunque dicen que el mar mantiene la temperatura, ¿viste? Siempre. Sí, es cierto, eso es cierto. Pasa muchas veces, ¿no? Sí. Que hace frío afuera y en el mar está más lindo, ¿no? Sí, sí. Hay gente que he visto, no en invierno, pero en otoño, por ejemplo, en primavera, que todavía no llega el verano, hay gente que se atreve y se mete. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí, hay personas que creen y viven eso, de que el mar mantiene una temperatura estable. Y bueno, sí, son rayes. Sí, sí. Pareceres. Sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, algún día podríamos hablar, ¿no?, de las costumbres de los bañistas, ¿no? Sería interesante. Hay material, ¿eh? Para varios capítulos. Sí. ¿Qué hace la gente cuando va a la playa? Sí. Algunos se meten al agua. Claro, algunos se meten al agua. Yo que soy muy observador, como suele ocurrir en nuestra profesión, sí, muchas veces me quedo mirando, observando qué hacen las personas, sí, una vez que llegan al mar. Y hay de todo, hay... De cada persona podrías escribir un libro tranquilamente. Claro, claro, sí. Porque sí, es impresionante, sí, sí, la experiencia, la persona que por primera vez tiene contacto con el mar, grupos. El último verano, hace no mucho, en pleno enero, llegó una familia, se notaba por la forma de hablar y todo, que era gente del norte, ajá, primera vez que venía al mar. Claro. Se notaba mucho, era muy evidente. Pero la alegría que tenía esa gente y la satisfacción de llegar al mar, indescriptible. Bueno, vos sabés que eso podría ser el criterio para una nota periodística, ¿no? Que seguramente uh-huh, se ha hecho más de una vez. Hablar con los que llegan por primera vez al mar, ¿no? Porque, claro, es sí, una experiencia. Te metes y el agua salada, las olas que hacen lo que quieren, ¿no? Es un tema, ¿no? Sí, sí, sí. La arena que te quema. La arena, claro, sí, sí. Y después lo que hace la gente, ¿no? Vos sabés que mi papá solía contarme que él tenía el padre de unos amigos que era sirio-libanés, era árabe, ¿no es cierto? Y había venido de chico a la Argentina y había empezado después... Terminó siendo un negocio muy grande, muy importante acá, que administraban los hijos, y él ya estaba ahí, pero era grande, pero este hombre lo inició en la venta callejera, ¿no? Casa por casa, que iba al mar en los veranos, y durante los días que estaba en la costa no se bañaba en la casa. Decía que él se conservaba las sales, el yodo del mar para mejorar la piel, ¿no? Así que ahí tenés otra costumbre, ¿no? ¿Cómo le quedaría la piel, no? Porque te queda tirante después del mar, ¿no? Pero bueno, cada loco con su tema, ¿no? Sí, sí, sí, lo que decías hace un ratito. Sí. Bueno, sí, te cuento algo de Mardel. Bueno, dale. Te cuento que reabrió sus puertas en estas vacaciones de invierno, después de un buen tiempo sin abrir, el espacio UNSUE, que es un emblema de Mar del Plata. El año pasado, por ejemplo, cumplió 110 años desde que fue inaugurado el Instituto Saturnino UNSUE, que bueno, tiene una historia para recorrerla un día particularmente. Es muy apasionante conocer los detalles de lo que es esa construcción, por qué fue construida y cómo permaneció a lo largo de los años. Hoy las actividades comienzan a las 14 horas con una clase abierta de Zumba, luego será el turno de shows de clown de Marote y música con de Marielenos. Tanto que mañana marplatenses y turistas podrán aprovechar de otra clase de Zumba, la música infantil de la bicicleta y Me lo contó un pajarito. Así que esas son las actividades para hoy y mañana para cerrar las vacaciones de invierno en el espacio UNSUE. Y después tenemos varias actividades. Ajá. En el Museo Mar, por ejemplo, tenemos vacaciones divertidas, hoy de 14 a 20 horas con entrada libre y gratuita. Hay juegos, talleres de arte y títeres en el subsuelo cultural de Avenida Libertad y Marconi, también a partir de las 14 con entrada gratuita. El circo Hazme Reír se presenta en la Plaza del Agua y en Güemes y San Lorenzo a partir de las 15, y la colaboración es a la gorra. Y para la gente adulta hay Opus 15 Big Band Jazz en el Teatro Municipal Colón a las 21 con una entrada de 4.000 pesos, y los jubilados y estudiantes pagan 3.000. Y en el espacio STEM, en el espacio colectivo de experiencias musicales de la calle La Rioja al 2000, también hay otra presentación de jazz a cargo de Leiva Trío esta noche a partir de las 21. Así que mira cuánta variedad artística y cultural, ¿no? Sí, qué interesante. Sí, sí. Todo eso para cerrar las vacaciones de invierno, como mencionabas hace un ratito. Claro. Siempre con una, bueno, una oferta variada, ¿no? Y accesible. Sí, sí. Estos dos espectáculos últimos que te mencionaba tienen un costo a la entrada, pero tampoco es muy elevado, es accesible. Claro. Y el resto de las actividades todas gratis. Y después te encontrás, vas caminando por la peatonal o por la costa y te encontrás con espectáculos callejeros de muy buena calidad. Te reís un rato, la pasás bien y colaborás con lo que podés a la gorra. Y es tan bueno el espectáculo como si fueras a un lugar cerrado, ¿no? Claro, sí, sí, sí, en la calle hay cosas muy lindas y salir siempre te despeja, en fin, es bueno. Sí. Bueno, y si te parece, vamos a la recorrida de esta mañana, que es un hecho histórico más que nada, una recorrida, un camino famoso hecho por personas atrevidas, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y esa es llamativo, como comentaré luego, que nadie más se atrevió a repetir esta historia. Si la historia la escriben los que ganan, dice un dicho, ¿te acordás? Sí. Eso quiere decir que hay otra historia. Decía, claro, una canción que interpreta Lito Nevia. Y claro, hay otra frase así también muy trillada, que fue lema de esta expedición de la que vamos a hablar. Ajá. Que el hombre sepa que el hombre puede. Alguien dijo eso como lema para esto que vamos a comentar esta mañana. Bueno. Un hombre quien junto a un grupo de amigos se atrevió a realizar una de las travesías oceánicas más llamativas y con un propósito, la expedición Atlantis, que en este 2024 y por estos días cumple 40 años, fue quien dijo esa frase, que el hombre sepa que el hombre puede. El Cabo Corrientes, aquí lugar emblemático en la ciudad de Mar del Plata, se erige un monumento a la balsa Atlantis y allí está estampada la frase esa que te decía recién, que el hombre sepa que el hombre puede. Resulta que Alfredo Barragán, un abogado aventurero, creía que los africanos podían haber llegado a América 3.000 años antes que el genovés Cristóbal Colón, quien sí fue el primero en retornar a su lugar de origen, Europa, y contar su travesía y su descubrimiento, por claro, llamarlo de alguna manera, ¿no? Pruebas documentales y arqueológicas confirmarían que ese dato es real. Se menciona a los vikingos en el norte de América y a los fenicios en el sur. en una nave hecha de unos 9 troncos de 60 centímetros de diámetro y de hasta 13 metros de largo, unidos por cuerdas vegetales, con una manga de 5 metros, una sola vela que perteneció a la fragata Libertad y sin timón ni motor, estos 5 tripulantes zarparon desde Islas Canarias, en España, específicamente desde Santa Cruz de Tenerife. Vivieron 52 días de incertidumbre sobre el agua oceánica hasta que lograron atravesar 5.000 kilómetros y llegar finalmente al puerto de Guaira, en Venezuela. Con 27 barriles de comida, 60 bidones de agua, un botiquín, equipo de filmación y fotografía, y con un gran y convencido espíritu aventurero, el 12 de julio de 1984, esa teoría de ellos quedó confirmada. Hasta hoy, como te decía hace un ratito, nadie se atrevió a repetir la hazaña. Sin sponsor, acompañados por la bandera argentina, a merced de corrientes y vientos, fueron protagonistas de una epopeya digna de convertirse en una película que, guionada y dirigida por Barragán, fue vista por más de 1 millón de espectadores en los cines de todo el país. La embarcación, copia de lo que habría sido una balsa africana precolombina, que en su momento se exhibió al pie del obelisco, duerme hoy en un depósito en la ciudad de Dolores, de donde es oriundo el mentor de la idea. El capitán Barragán no para de soñar, lleva años de apostar a la creación del Museo de la Exploración en Dolores, lugar por el que pasan 20 millones de personas al año visitando el lugar y ese monumento o elemento histórico. En 2023, Barragán celebró 50 años de haber navegado 1.100 kilómetros de extensión del río Colorado por primera vez, remando 10 horas por día durante 27 días junto a un grupo de amigos universitarios. Expedición Río Colorado 1973, puede verse en YouTube. Luego vinieron unas 30 expediciones más en 5 continentes. No temer al esfuerzo ni a los riesgos, enamorarse románticamente de un proyecto, armar un buen equipo y trabajar duro para concretarlo es posible. A 40 años de aquella gesta de Atlantis, rescatamos el valioso ejemplo de un grupo de argentinos que supo hacer realidad un sueño. Ese es el recorrido histórico de esta mañana, David. Qué impresionante, ¿no? Desde España, desde las Islas Canarias hasta Venezuela, dejándose llevar por las corrientes del Océano Atlántico, ¿no? Uh-huh, sí. Qué notable, ¿no? El coraje de estos hombres también, ¿no? Porque esto fue en los años 70, ¿no? Sí, 80. 80. Con mucho menos recursos que hay ahora y seguimientos y todo ese bagaje de comunicaciones, se largaron, se hicieron a la mar, ¿no? Bueno, me hacía acordar a la expedición, no sé si alguna vez lo hemos comentado, de la Contiki, ¿no? Que fueron por el Pacífico para probar la presencia en América también, pero desde el otro lado. De aborígenes de ahora no me acuerdo qué lugar, pero del otro lado del Pacífico, ¿no? Qué notable. Sí. Y recuerdo que esa caminata marítima la hiciste con Julio. Me acuerdo haberla escuchado, sí. La Contiki, sí, fue muy famoso, claro. Eran escandinavos de Noruega, Suecia, países ahí del norte de Europa. Eran vikingos. Sí, eran vikingos. Bueno, qué interesante todo esto. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Como siempre, muy, muy interesante tus viajes, tus periplos, los lugares, la gente. Y eso se puede visitar hoy día, ¿no es cierto? En la ciudad de Dolores, claro. Sí. Así que bueno, ese fue el recorrido de esta mañana. Deseo que vivamos un muy lindo fin de semana. Un abrazo enorme, saludos al operador y a la audiencia, que también vivan un lindo fin de semana. Nos encontramos, si Dios quiere, el sábado que viene. Así es, muchas gracias. Era Bernardo Milipán llevándonos por un camino famoso del planeta. Escuchamos en una versión de Bernardo Muñoz, Los hijos del padre de la flor, un tema de Facundo Cabral. Deja el horario en donde el miedo termina con la fe. Ponte las alas, deja la silla y la sombra del ayer. No te demores donde la gente le teme a la pasión. Alta la frente, libre y despierta, comienza tu canción. Na, na, na, na, na, na, na, na. Peligro es salvación. Lo que suceda estaba escrito y siempre es lo mejor. Vive la vida fervientemente como lo quiere Dios. Cruza los mares y los caminos y siembra la ilusión. La la la la. Y anda con ella, arena, piedra y mar. Busca en la sabia naturaleza y todo aprenderás. Calla tu nombre, grita tus sueños, que esa es tu razón. Sepa el mundo que somos hijos del padre de la flor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Right off your feet.

soledad. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Un poquito de sol en la tarde fría de invierno. En los buenos tiempos solemos tener grandes sueños, metas importantes, grandezas, proezas y esas cosas que nos atraen a todos. Pero en los tiempos de dolor y angustia cobran valor otras cosas. Un poquito de alivio, un rayito de sol en una tarde fría de invierno, ¿cuánto valor cobran estas minucias que no tenemos en cuenta en los buenos tiempos? Una persona en un hospital da un paso sin que tenga que ser sostenida por otra persona. Y los demás familiares aplauden ese hecho tan pequeño, pero tan significativo a la vez. Sin embargo, cuando todo está bien y corremos de aquí para allá, estamos insatisfechos porque no podemos cambiar el auto o tal vez no podemos viajar a Europa. ¿Cuánto valor tiene para nosotros, por ejemplo, el alivio? Solamente el alivio. Cuando un dolor nos aqueja y ya no aguantamos más, un poquito de alivio es un bálsamo que calma, que tranquiliza todo nuestro ser. Alguna vez, en una tarde fría, un rayito de sol ha sido lo más importante. Y pensar que en los buenos tiempos, esos días de sol radiante, ni siquiera somos capaces de levantar los ojos al cielo para agradecer a Dios. Llego a la conclusión que es imposible disfrutar grandes cosas si no podemos disfrutar cosas pequeñas, esas que ocurren todos los días y a cada momento. Recuerdo alguna vez en mi niñez haber estado jugando con una lata vacía y unas flores silvestres. Era una mañana hermosa de primavera y sentí una sensación de felicidad que he recordado a través de los años. ¡Qué felicidad de la nada! Lo mismo me sucedió cuando pude armar una bicicleta vieja con repuestos sueltos. Tocaba el cielo con las manos al andar en aquel cacharro. Y así fui descubriendo que no se trata de grandes cosas la vida, sino de valorar esas pequeñas cosas insignificantes. El mundo está lleno de personas que buscan sus anteojos mientras los llevan puestos. Quiero decir, buscan lo que ya tienen. Es muy posible que tal vez nos haga falta algún dolor agudo, algún frío intenso de eso que calan los huesos, y así poder distinguir un poquito de alivio que nos trae calma o un rayito de sol en la tarde fría. Esas cosas que solo se notan en las circunstancias adversas, porque para disfrutar un día de sol radiante quiero decir, es necesario saber valorar un rayito de sol en una tarde fría de invierno. No descuides las pequeñas cosas. Aprende a valorar el alivio, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Guadalupe Pineda, Tania Libertad, Eugenia León y María León, de invitada en Alma Mía. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento. Horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mirada embriagase con su suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Ah, ah, ah, ah. Cuántas cosas secretas le contaría. Con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tal como habíamos anunciado, vamos a conversar ahora con Mariel Benevento. Ella es madre de dos hijos varones actualmente, está casada, 45 años, es de Lanús y trabaja en la confitería y panadería París, en la estación de Lanús. Hizo 2 años de estudio bíblico, es cosmetóloga y cosmiatra y practica 3 veces por semana la natación. Su salida preferida siempre es en familia. Y en su lugar de trabajo, tanto con los empleados, sus compañeros, como con los clientes que le abren el corazón, le gusta tener charlas profundas, según nos cuenta. Y mira vos qué coincidencia, porque esa es la consigna de hoy. ¿Cómo hacer para mantener y recuperar la conversación, las charlas? Muy buenos días, Mariel, qué gusto recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buenos días, es un placer para mí estar en este programa. Muy bien. El gusto es nuestro. ¿Estás en la panadería todos los días? ¿Cómo es tu trabajo? Estoy en la panadería, sí, de lunes a viernes y bueno, los sábados hago más horas y los domingos estoy de franco. Ah, qué bueno. ¿Y cómo anda la panadería? ¿Se vende o ha caído la venta? No, nosotros estamos en el centro de la estación de Lanús, entonces tenemos mucha cantidad de gente, gracias a Dios, no nos podemos quejar. Ah, mirá qué bueno. Así que hace 30 años que estamos ahí. Ah, mirá. ¿Y vos hace 30 Así años que estás en la panadería? Y sí, porque yo empecé cuando estaba en el secundario ayudando a mis papás y después terminé el secundario y bueno, ya me quedé ahí como hicimos todos mis hermanos, o sea, es un negocio familiar. Y bueno, nada, tenemos clientes conocidos de toda la vida y bueno, somos... Vienen de todos lugares a comprar, de todo, creo que nos conocen de todas las localidades. Claro, claro, mucho tiempo. ¿Dónde están exactamente? Sí. Porque vos sabés que yo paso por ahí, por la estación de Lanús, una vez por semana, todas las semanas. Mira, ¿viste sobre Pavón? Hay una pizzería Las Palmas. Sí. Bueno, es media cuadra hacia adentro, yendo sobre la calle que es 20 de octubre 62, como yendo del otro lado. ¿Cómo se llama la calle? 20 de octubre 62. Bueno, voy a ver si paso por ahí. Y dígame, tenés que venir a probar nuestros sanguchitos. Te iba a preguntar, ¿qué es lo más rico que tienen? Y bueno, los sanguis de amiga son un éxito, o sea, los vienen a buscar, ya te digo, de todos lados. Son muy, muy ricos porque, bueno, no usamos pastas, viste, tipo, el atún es lomito, el atún, el roquefort es en trozos, o sea, entonces son muy, muy abundantes y la verdad que también mantenemos un precio bastante económico porque la idea es esa, poder también tener la posibilidad de tener unos precios que sean accesibles, claro, dentro claro. de todo. ¿Cuánto está entonces, cada...? Calidad y precio. Sí, el sanguchito de miga, ¿cuánto está el básico, digamos, de jamón y queso? El más barato, 750. ¿Cuánto? 750. Ah, es muy buen precio. Es sí, muy ¿no? buen precio, ¿eh? Porque hay algunos que sí, están sí. cobrando 1000, por arriba de 1000. Es muy buen precio. Bueno, y vos ahí, ¿cuál sí. es tu trabajo en la panadería, Mariel? Yo y mis hermanos estamos en la caja. Y aparte de eso, bueno, nos encargamos de todo lo que tenga que ver con, bueno, empleados, con compras, con, o sea, arreglos de, por ejemplo, se descompuso una heladera. Estamos siempre en contacto. En realidad no es el tiempo que estamos en la caja, sino también el tiempo que estamos en casa, que estamos permanentemente comunicados claro. desde la mañana hasta la noche. Claro. Pero bueno, es un trabajo familiar y la verdad que me gusta, porque claro. la atención al público me gusta. Ajá. Mirá, vos sabés que el tema que planteamos en la consigna a nuestros oyentes es consejos para, digamos, recuperar o mantener este hábito tan saludable de la conversación, ¿no? De la charla. Vos, un consejo, ¿qué le dirías a la gente? Porque vos justamente me decías o me escribías antes del programa que una de las cosas que te gusta es conversar y tener charlas profundas con la gente, ¿no? ¿Cuál es el secreto para poder charlar? Yo creo que a veces una sonrisa, que es lo que hoy falta, ¿no? Un buen detalle en que estés bien, cuando saludas a la gente, en la manera en la que le hablas, eso abre la puerta a que la gente abra su corazón, porque a mí me pasa que por ahí es más, siento que a la gente le parece más fácil hablar con un desconocido Ajá. que por ahí con su propia familia. Sí. Entonces de repente te vienen y te cuentan cosas que les están pasando. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay del otro lado un buen trato. Yo creo que es eso lo que pasa. Con un buen trato y que por ahí se perdió hoy en día. Yo trabajo en un lugar donde la gente viene corriendo. La mayoría se quiere ir, claro. Pero hay gente que tiene necesidad de hablar. Y cuando vos la escuchás, la persona empieza a hablar, porque tenemos necesidad. Una vez me decía un médico, si me permitís contarte sí. esto, uno tiene que hacer terapia, pero no porque te hayan pasado cosas graves, sino tenés que hacer terapia porque el ser humano suele esconder abajo de la alfombra lo que le pasa al día a día. Y uno termina cargado, termina estresado. Entonces, para mí, el hablar, el comunicar, es súper importante. Yo creo que es sano cuando hablo. Claro, sí. Bueno, vos estás dando dos consejos acá, en definitiva, ¿no es cierto? Una sonrisa y escuchar. Porque la gente tiene necesidad de hablar. Generalmente queremos hablar, ¿no? Pero la gente necesita hablar y hay que escuchar, ¿no? Sí, tal cual. Y respetar, ¿no? Porque es a sus tiempos. Hay gente que quiere ser escuchada y por ahí hay gente que por ahí vos conocés. No te estoy hablando ya de en el trabajo, te estoy hablando de por ahí algún conocido, amigo, lo que sea, sí. que por ahí quiere que vos lo escuches, pero también tiene sus tiempos, porque no todo el mundo quiere contar las cosas cuando, o sea, que tiene sus tiempos, entonces no invadir tampoco. Claro. O sea, claro. la escucha es desde el lado del respeto, ¿no? Y en eso yo, por ejemplo, me pasa mucho de que hay personas que han perdido también hijos y me cuentan, pero yo nunca les voy a preguntar qué les pasó. Claro. Por respeto. Claro, o sea, claro. eso una cuestión de respeto, porque a veces en el afán de querer, ¿y cómo fue? Y qué, no, o sea, eso es si el otro quiere. Claro. Así yo me manejo. Claro. Bueno, vos has querido contar lo que pasó con tus hijos, ¿no? Y has escrito un libro, sí, al respecto. ¿Por qué no nos contás cómo fue tu historia? Lo que vos quieras, por supuesto. Pero justamente, o sea, yo lo escribí para poder ayudar. ¿Vos querés que yo te cuente lo que sucedió? Sí, siempre dentro de lo que vos quieras contar. No hay problema, no, yo lo escribí fue para ayudar. Claro. Bueno, yo en 2013 tuve un accidente. Se me cortó la luz y yo estaba dormida sobre el sillón y una velita evidentemente se prendió el sillón y bueno, se provocó un incendio. Cuando yo quise salir por la toxicidad del ambiente me desmayo. Y bueno, y quedamos atrapados, no pudimos salir. Pero bueno, pasó mi hermano justo, vio el humo y él con otros vecinos empezó a pedir ayuda y nos pudo sacar. Bueno, lo que yo cuento en mi libro es esto, ¿no? El proceso de restauración y cómo pudimos atravesar esto, ¿no? María, bueno, ¿dónde ocurrió esto? ¿En tu casa? En mi casa, en la que actualmente vivo, porque yo quise seguir viviendo ahí, porque mis nenas amaban esa casa, entonces dije, bueno, yo me voy a quedar acá. Está bien. ¿Y tu hermano, y perdóname, tu hermano te sacó a vos y a quién más? ¿Quiénes más estaban con vos? Estaban mis hijas, Yara y Keila, que tenían 9 y 5 años, y Agustín, de 2 años y medio. ¿Y él los sacó a todos ustedes, a los cuatro? Él y unos vecinos, sí, porque no fue fácil. O sea, tuvieron que usar una barreta para poder sacar, abrir la puerta principal, porque yo no... Quise intentar, el sillón estaba sobre la puerta principal, imposible de salir porque estaba lleno de, o sea, había fuego. Entonces la única salida era hacia el patio y cuando estoy llegando yo me caigo desmayada a metros de la puerta de salida hacia el patio. Pero igual estaba encerrada en mi casa, o sea, me tenían que sacar sí o sí. Así que bueno, y eso es lo que yo cuento en mi libro. Nosotros ahí, bueno, vinieron ambulancias, fuimos hospitalizados y había que conseguir 4 terapias intensivas, que no era algo fácil de conseguir en una noche. O sea, 4 terapias intensivas, terminamos todos en lugares distintos. Perdóname, ¿ustedes estaban durmiendo, estaban descansando ya a esa hora? Yo me había quedado dormida, eran alrededor de casi las 7:30, 8, pero la toxicidad cuando agarra el sillón me durmió más. Yo cuando escucho a los chicos, ahí me despierto y reacciono y puedo salir, sí, pero no llegué a salir, me desmayé. Claro, entonces tu hijo se salvó y las dos nenas perdieron la vida después de esto. O sea, fueron a terapia. ¿Cómo? No, te decía que... Claro, fuimos a terapia intensiva. Sí, contame. Fuimos a terapia intensiva los 4. La realidad es que el diagnóstico de los médicos es... es muy difícil que salgan de esto. La mamá está muy quemada y el nene más chiquito es muy chiquito y... no hay probabilidades que ellos se salven. O sea, en realidad, justamente nosotros éramos los menos indicados para salir. Y bueno, y me dice, esto es una reacción en cadena y hay que ver cómo evolucionan a través de los días, porque con los quemados lo que sucede es que, bueno, como lo que inspiraste va afectando en la sangre lo que has respirado y, bueno, lo que te produce como un envenenamiento. Sí. Pero... en nuestro caso, aún con toda la cantidad de quemaduras, el porcentaje que yo tenía en el cuerpo, que era bastante, y el de mi nene, que no era tanto el porcentaje, pero sí era el chiquito, al contrario diagnóstico de los médicos, fue como un milagro que nosotros dos hayamos sobrevivido, porque no era justamente lo que ellos decían que no iba a suceder. Pero bueno, yo hoy lo entiendo que fue con un propósito y con un sentido, porque yo hoy puedo contarlo, lo puedo decir, puedo estar de pie, puedo estar fortalecida y puedo ayudar a tantas mamás que por ahí no pasaron exactamente lo mismo, pero sí algo parecido. Y no solamente mamás, sino cualquier pérdida que es claro, difícil de superar, de cualquier herido, ¿no? Mariel, digamos, acá vos estuviste viviendo todo el proceso de la terapia en principio, ¿no es cierto? De la terapia intensiva, finalmente en algún momento saliste, tal vez... vos me lo dirás, en la terapia no sabías lo que estaba pasando con tus hijos, después te enteraste. ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Qué sentiste vos? Yo te escucho muy cortado. Ah, ¿me escuchás muy entrecortado? No, nosotros... Disculpame, pero... Mirá, vamos a hacer una cosa. Cortamos un segundo y te volvemos a llamar, de otra manera, para hacer una mejor comunicación y seguimos charlando. ¿Te parece? ¿Me escuchás? Sí, porque no entiendo lo que me estás preguntando. Te espero. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Cortamos y volvemos a comunicar. Sean olas que vienen y van, como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y estábamos y recuperamos ya la comunicación con Mariel Benevento, que nos estaba contando la experiencia de haber perdido a dos de sus hijos, sus dos hijitas, como consecuencia de un incendio, y le habíamos preguntado, qué fue lo que sintió cuando finalmente se enteró del desenlace, porque estuvo en terapia intensiva. Mariel, ¿me estás escuchando? Sí. Bueno, sí, lo que yo te preguntaba es justamente, en algún momento, quizá no en la terapia, vos me lo dirás, te enteraste de lo que el desenlace, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que experimentaste más allá del dolor, no es cierto, en ese primer momento? Obviamente tristeza, y aparte no poder creerlo, porque, o sea, a ver, yo de estar en el sillón de mi casa, terminé en una terapia, lo cual me llevó a una intubación, después me empecé a despertar, cuando yo me empiezo a despertar y me empiezo a rehabilitar, todo el mundo tenía prohibido decirme por los médicos lo que había pasado. ¿Por qué? Porque si yo me enteraba de algo así, los médicos pensaban que yo no iba a seguir luchando. Claro. Entonces no me lo podían decir. Entonces cuando a mí me lo cuentan, viene un psiquiatra con mi marido, y mira, esto es un testimonio muy importante porque los psiquiatras son muy, yo, bueno, hago psiquiatría, ¿no? Pero son más bien muy, algunos son más abiertos y otros no, otros son muy, las cosas son científicas y así son. Y había gente orando, ¿no? Acompañándome, yo soy cristiana, y bueno, había un grupo de gente orando, y cuando él me lo cuenta, obviamente que me puse re mal, me puse a llorar, estaba triste, y me dijo, yo te digo algo, ustedes no dejen de hacer lo que hacen, esto de orar, me dice, porque yo esta noticia se la di a muchos padres, pero los que son como ustedes, me dijo, no lo toman de la misma manera. Siendo psiquiatra podía ver en ese momento algo distinto. Claro. No sé si me explico. ¿Y vos cómo lo tomaste? Porque él dice, ustedes lo toman de otra manera. ¿Cómo lo tomaste vos? Porque esto es una tragedia, ¿no? Y mira, él habrá notado algo diferente. O sea, quizás, no sé cómo lo tomarán otros padres, pero todos somos padres y el dolor de... A ver, no hay consuelo. Pero al tener a Jesús, el consuelo del Espíritu Santo, sí está en nosotros. Y entonces, esa creo que es la diferencia. Pero bueno, fue un proceso duro. Fue un proceso de llorar, por ahí venían las enfermeras y me abrazaban y me decían no llores. O sea, también fue un tiempo muy lindo, a pesar de todo lo triste, porque siempre hubo un abrazo, una mano, no sé, una persona que me vino a visitar y me regaló un libro, hace un libro devocional para que yo, sin conocerme, o sea, hay personas que van a los hospitales o a las clínicas y me dicen, yo te quiero regalar este libro, o cosas así. Y yo creo que siempre toda mamá o toda persona, si llegamos a estar atentos, tenemos esto, ¿no? Que en el camino de la pérdida nos queda como para sostenernos. Si bien después hay otro proceso, que uno se siente culpable, se siente, hay un montón de sentimientos, ¿no? Pero eso es luego, ¿no? Yo creo que en el primer momento me acordaba de una canción que mi hija estaba preparando en el colegio de Patricia Sosa, que se llama Aprender a Volar. Sí, claro. Y bueno, en el estribillo dice, no pierdas la fe, no pierdas la calma. Dice, duro es el camino, y se abre tus alas y aprende a volar, ¿no? Y digo, bueno, esa canción me la dejó, fue como un regalo, ¿no? Como para que yo también me pueda sostener. ¿Cómo las recordás a tus hijas ahora? Hoy en día, felices, alegres, mira, yo te digo que, porque eran así, alegres. Creo que vinieron a nuestra vida a dejarnos un mensaje y yo siempre digo, venimos a este mundo, pero tenemos una fecha de partida que no está en nuestras manos. Y nadie está exento que le pase algo en cualquier momento. Pero ellas tenían una misión allá en la Tierra y creo que la habían cumplido. Y fue regalarnos esa alegría. En el año 2013... después de casi ya 11 años, recién ahora puedo mirar fotos. Mirá el proceso, ¿no? Sí, claro. Pero elegimos recordarlas con alegría y a veces nos pasa con mi marido que nos acordamos de anécdotas y esas cosas, ¿no? Así que bueno, eso es lo que, sí, que rescatamos. Ha sido elaborando el duelo y habiendo pasado más de 10 años, la recordás con felicidad. Podés mirar fotos y cómo qué le dijeron al hermanito, que más chiquito, muy pequeño, dos años y medio, y sobrevivió, pero que estuvo en todo el episodio. Y bueno, fue acompañarlo también en su proceso. Fue, por ejemplo, él estaba negado a dibujar y su primer dibujo fue hacer, agarrar un lápiz negro y hacer todo el cielo negro. O sea, porque a él le explicamos que estaban con Jesús, que estaban en el cielo, entonces, bueno, pero para él el cielo era negro, no quería dibujar. Porque claramente así se sentía él. Era lo que podía expresar tan chiquito. Sí. Y nosotros desde tan temprana edad con él pudimos aprender a hablar. ¿Cómo te sentís? Triste. Yo también le decía. Y hemos llorado juntos, hemos pasado por... Nos hemos abrazado. Hay un vínculo con mis dos hijos, ¿no? Pero hemos aprendido a hablarnos todo. Y el hablar, como yo te decía antes, para mí es sanador. Hice que él pudiera también hablar y ir un ida y vuelta, porque por ahí, al ser tan chiquito, como y bueno, era preguntarle cómo te sentís, qué te pasa con esto, y así lo fuimos acompañando. Uh-huh. Aparte también, hubo un tiempo que él tenía que usar unas prendas. Yo estuve yendo al hospital Garrahan hasta que él tuvo más o menos 7 años, que le dieron el alta definitiva porque él tenía las manos arriba quemadas y bueno, teníamos que controlarlo. Él usaba unos guantes de compresión al igual que yo y teníamos que ver que la quemadura no afecte a la movilidad de la mano. Gracias a Dios no afectó, le dieron el alta, pero fue un proceso que cada vez que íbamos al Garrahan veníamos detonados porque realmente lo que se ve es fuerte, ver a criaturas, qué sé yo, atravesando cosas muy muy fuertes. Sí. Y cada vez que entrábamos por ahí, tenían escrito en las paredes frases muy positivas y yo se las leía. Y en un momento me dice, mamá, me dice, uno es culpable, y ahí me di cuenta que se sentía... que la culpa es muy parte del proceso. Uno no me dijo culpable, uno es puede hacer que otro hermano muera. Le digo ¿cómo es eso? Y si alguno tiene una enfermedad y contagia al hermano y uno sobrevive y el que lo contagió se murió, ¿es culpable? Le digo no, porque el hermano no pudo sobrevivir porque sus defensas no lo ayudaron, o sea, no tenía las defensas necesarias y porque era también su tiempo para partir. Pero no tiene que ver con que el hermano, porque lo contagió, haya sido el culpable. Digo, ¿vos te sentís culpable? Y me dice, sí. Le digo, vos no sos culpable porque vos no hiciste nada. Entonces fue, y eso me lo dijo un día yendo a la Raja, y eso fue importantísimo que lo haya podido hablar conmigo, más allá de que él iba por ahí hizo terapia cuando fue más grande, ¿no? Y cuando era chiquito en ese momento también estaba haciendo terapia, pero que conmigo lo pudiera hablar y sanar fue muy muy importante para mí. Es estremecedor lo que nos estás contando, cómo un chico elabora, ¿no? Piensa las cosas. Exacto. Y las va, digamos, liberando a su manera, casi con cuidado, ¿no? Claro, aunque sea pensándolo con una enfermedad, claro. Pero uno, sí. Uno adulto estar atento de decir, claro. Esto te está pasando a vos. Claro, sí, es lo que él estaba, ¿no? Porque pasando, él, ¿no? desde su visión lo pensaba a su manera. Mariel, yo te agradezco infinitamente este tiempo que hayas abierto tu corazón. Quería preguntarte cómo se llama tu libro y qué manera hay de conseguirlo, porque seguramente hay algún oyente que ha pasado o está atravesando una experiencia o lo quiere compartir con otra persona. ¿Cómo se llama el libro? Mi libro se llama Bajo sus alas. Uh-huh. ¿Y cómo se puede conseguir? Lo podés conseguir en Instagram, en Bajo sus alas, todo junto. Sí, perfecto.

auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. En donde estés, estamos. Radio Box. Transmitiendo a través de internet. www.fmradiobox.com. En todas partes, La Box te acompaña. Qué historia la de Mariel Benevento. Desde Cuba, desde La Habana, Cachita, nuestra oyente fiel, nos dice: qué testimonio, me parte el testimonio. Claro, esta mujer que perdió a sus dos hijitas de 9 y 5 años, Yara y Keila, en un incendio, en un infortunado accidente que la involucró a ella también y a su hijito más pequeño. Ella y el más chiquito sobrevivieron, pero después de la terapia a la que fueron sometidos los cuatro, es decir, ella, las dos nenas y este niño de 2 años y medio en aquel momento, esto es de 2013, hace más de 10 años, ella y el nene sobrevivieron. A contramano de los pronósticos de los médicos, y las dos chiquitas fallecieron. Nos dejaron un mensaje, nos dijo Mariel, al recordar que en ese momento, en esas semanas, estaban ensayando, practicando y aprendiendo una canción, claro, que es muy común en los colegios primarios, en el jardín de infantes, Aprender a volar, de Patricia Sosa. Dice: abre tus alas y aprende a volar. Ellas tenían una misión en la vida, en la tierra, y fue regalarnos esa alegría porque eran muy alegres. Y confesó, ¿no? Nos dijo: recién ahora, después de 10 años, puedo mirar las fotos. Claro, es una historia muy, muy fuerte. Dos hijas. Dios y el Espíritu Santo me ayudaron, nos dijo. ¿Qué pasó con el más chiquito? Ahora tiene 12, 13 años, que estuvo y se salvó, pero tuvo que ir por años, hasta los 7 años, al Garrahan a hacerse tratamientos en la piel de las manos, ¿no? Se negaba a dibujar, y cuando dibujaba hacía todo el cielo negro. Hemos llorado juntos, nos hemos abrazado, aprendido a hablar todo. Es sanador. Nos dice, y fue lo que nos dijo en esta charla emocionante, Mariel, comerciante, copropietaria de una panadería y confitería París en Lanús, y nos compartió su testimonio y su libro, Bajo sus alas, que podemos conseguir en Instagram, Bajo sus alas, todo junto. Bueno, nos tenemos que ir y despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado, escuchándonos, participando. Que disfrutes de este fin de semana. Hoy viene soleado, ojalá que mañana también, y podamos tomar sol, caminar y reencontrarnos el sábado que viene a partir de las 9. Muchísimas gracias a Bernardo Milipán, a Tony López, a Silvina Pérez y a Damián Espadea, como siempre, en la operación técnica. Nos vemos en una semana, si Dios quiere. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.